tardes, amigos y amigas de Radio Comunitaria Cuyuna, acá en el 89.3 de su dial. Un nuevo programa de La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Mi nombre es Enrique y agradecemos en los controles de operación la colaboración de Esteban Garay Cultrera. Bueno, no sé si lo dije, La Chispa que enciende la voz del pueblo, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en radio en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, por si te querés acercar. Si querés mandarnos un mensaje al WhatsApp de la radio, el teléfono es 261-216-1570. Medio facilongo, pero yo nunca me acuerdo. Y bueno, también puedes comunicarte con el Facebook de la radio, lo encontrás como Cuyum Radio. También lo podés encontrar en Instagram y Twitter, Cuyum Radio. En Facebook es Radio Comunitaria Cuyum. Y si te querés comunicar directamente con La Chispa, podés hacerlo por el Facebook, la página que tenemos que es La Chispa Mendoza, así, La Chispa Mendoza. Bueno, toda esta semana, como siempre decimos, traen algo, ¿no? Siempre se cuece nada más a todo nivel, ¿no? Bueno, acá nosotros, como provincia mendocina dedicada a la vitivinicultura, esta semana, este día lunes, amanecimos con algunas medidas de fuerza en algunas fincas, ¿no? A nivel nacional también, con un paro que se inició el día a partir de las 0 horas del viernes pasado, en la zona del Cafayate, por el tema de que no se llegaba a un acuerdo para la cosecha, la vendimia, que en algunos lugares ya está empezando. Y bueno, en Salta el reclamo era de un valor del tacho de uva que reclamaban los trabajadores del 76,50 pesos y incluidos, digamos, ya los descuentos, o sea que le tenía que quedar en mano eso. Y bueno, vamos a ver si podemos tener la suerte más tardecito de poder entablar una comunicación con algún compañero de la zona del Cafayate. Acá en Mendoza, el día lunes, justamente, también empezaron a aparecer algunas fincas paradas, ¿no? Donde, digamos, conocido el conflicto en la zona del Cafayate, más allá de que, bueno, la cosecha en algunos lugares ya se empezó, el planteo, el reclamo de los trabajadores es que, bueno, que querían saber con qué, o sea, qué es lo que se les va a pagar. Entonces, eso llevó a que en algunos lugares estuviera parado la cosecha, para poder forzar la discusión, para poder empezar, ¿no? Acá en algunos casos se habló de que, bueno, los trabajadores cosecheros reclamaban 80 pesos por tacho, bueno, la contraoferta era muy baja, era 50 pesos. Recordemos que la paritaria del año pasado, que cerró en los primeros días de abril, después de las medidas de fuerza que se hicieron, ¿no? Ese paro histórico que se hizo en todo el país a partir del 31 de marzo y 1 de abril. Bueno, en ese momento, cuando se resolvieron esas paritarias, el tacho para la cosecha quedó en 45 pesos. Y con eso algunas fincas que intentaban, o algunas bodegas también, algunas firmas importantes, intentaban que de esa manera, con ese precio, se debía empezar la cosecha este año. Pero bueno, en algunos sectores, en algunos lugares, en varios lugares, los trabajadores se plantaron y dijeron: no, acá tenemos que arreglar por algo más, si no, no cosechamos. Bueno, eso también vamos a tratar de tener una entrevista con gente amiga que participan, los grupos de autoconvocados, los WhatsApp de autoconvocados, sobre la situación que se vivió en estos primeros días de esta semana. También vamos a tener una charla con gente amiga que estuvo, digamos que el jueves pasado hubo el primer acercamiento en las conversaciones paritarias entre la Federación Obrero Vitivinícola de Argentina con los sectores empresariales. Trascendió por parte de los sectores empresariales, fundamentalmente, una propuesta que se había hecho del sector gremial, donde se reclamaba un aumento del 60% repartido en cuatro cuotas del 15% cada una, más una suma remunerativa que en unos meses era del 15%, otros meses subía al 30% y después bajaba otra vez al 15%, y con un refrigerio que aumentaba también hasta un 30%. Por supuesto, recién hoy se han dado a conocer las actas que se manejaron en esa reunión paritaria, y bueno, contrariamente a lo que dicen algunos representantes gremiales, que dicen que van a reclamar un 70% en tres pagos, bueno, acá quedó clarito de que sí se estaba hablando digamos, en esos términos que habían trascendido desde los sectores empresariales, ¿no? Lo lamentable es, como siempre, el sector gremial tomando decisiones por la propia, sin consultar con las bases y tampoco informando, ¿no? Lo que se conoció fue por los trascendidos de parte del sector empresarial, y recién hoy se han conocido las actas. Bueno, eso con respecto a la situación local propiamente dicha, que vamos a tratar de tener conversaciones con los protagonistas, como siempre. Y por otro lado, bueno, a nivel nacional, lo de siempre, siguen las discusiones, algunos defendiendo, como dice el dicho, como gato panza arriba, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, del cual aún todavía no se tiene la información necesaria o oficial, si se quiere, de lo que se ha pactado. También se habló de que únicamente si este acuerdo era aprobado por el Senado, por el Congreso de la Nación, pero tampoco se ha llevado este tema a la discusión. Entonces seguimos con la misma, seguimos con el tema de que los ajustes están, ¿no? A pesar de que se dice que no va a haber, que no se va a negociar con el hambre de la población, ni pero sin embargo, ya a pesar de haber tenido una inflación arriba del 51% del último año, ya se está sugiriendo desde el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, que se controlen las negociaciones paritarias que se tienen que abrir a partir de ahora, de este año, para el nuevo periodo de producción. Se está sugiriendo controlar los aumentos paritarios que no superen el 40%, ya sea tanto para el área estatal como para el área privada. Entonces, de alguna manera, ya estamos viendo las consecuencias de estas negociaciones, los condicionamientos que se van poniendo desde las presiones del monitoreo obligatorio que vamos a tener cada tres meses del Fondo Monetario Internacional. Bueno, entonces, si esto hubiera pasado con otro tipo de gobierno, dirían que estamos entregando la economía del país y nos estamos entregando en bandeja a un buitre como es el Fondo Monetario Internacional. Hoy, los alienados, digamos, serviles del gobierno nacional, incluido toda la cúpula sindical burocrática de la CGT y toda la CGT y la CTA, hacen mutis por el foro, no hacen ningún comentario, y ahí están, ¿no? Tratando de encuadrar las negociaciones en lo que sugiere y aconseja indirectamente el Fondo Monetario Internacional a través del Ministerio de Trabajo de la Nación,

Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende los del pueblo. Bueno, como comentábamos, ¿no? O sea, para el movimiento de trabajadores de Mendoza, hoy el tema vitivinícola está en primer plano. O sea, no solamente Mendoza, sino todo el país vitivinícola. Recordemos que esta región oeste de la República Argentina, arrancando allá por Salta, Cafayate, en la zona oeste, pasando por Catamarca, La Rioja, Salta, también, bajando hasta San Juan, Mendoza, Río Negro, esta zona de zona vitivinícola, ¿no? Por supuesto, el grueso de la industria, el grueso de los viñedos están en nuestra provincia. Pero bueno, por ejemplo, debido a las cuestiones climáticas, en algunos lugares empieza a madurar la uva a destiempo, ¿no? No todo arranca en el mismo momento. Por lo general, para marzo, mediados de febrero, marzo, es cuando se produce, digamos, lo más importante con respecto a la cosecha, digamos, con respecto al inicio de la vendimia, ¿no? Bueno, por eso es que se hace también la fiesta, el festejo nacional y ese tipo de cosas. Nosotros, la semana pasada, digamos, como anticipándonos un poco a este tema vendimial, a este clima vendimial, entrevistamos a una joven que, bueno, que nos sorprendió gratamente. Por su belleza resultó elegida virreina del departamento de General Alvear, y bueno, y que nos hizo algunos comentarios y algunas posiciones que, bueno, que con firmeza nos dijo que lo iba a mantener mientras durara esta representación. Recordemos que desde los últimos años, tanto reina como virreina participan en los protocolos de las fiestas departamentales, igual que en la reina nacional y la virreina participan en todas las conmemoraciones que tienen que ver con el protocolo, digamos, de la sociedad y de los hechos políticos conmemorativos en la provincia, ¿no? Entonces, bueno, el planteo que nos hizo esta joven fue que ella acompañaba con su brindis un deseo de que los trabajadores vitivinícolas, trabajadores y trabajadoras vitivinícolas, gozaran de un salario digno, igual a la canasta familiar, que es el reclamo que se viene haciendo hace ya 2 años, y mejores condiciones de trabajo, ¿no? Ella hablaba desde su posición de hija de trabajadores, gente que ha trabajado la tierra y que, bueno, y que sabe, digamos, lo difícil que es la tarea del trabajo en la tierra, ¿no? Ella hablaba de agricultores. En este caso, bueno, me imagino que estamos hablando de viñateros o contratistas de viña o trabajadores de viña que, bueno, que tienen que soportar situaciones climáticas bastante extrema, ¿no? Estamos hablando de temperaturas bajo cero en el medio del campo, ¿no? En la temporada de invierno, cuando se está preparando la viña, y bueno, y extremadamente altas en la época de verano. Lo estamos sufriendo acá en el conurbano, me imagino, a intemperie, bajo el rayo del sol, trabajar de 8 o 10 horas, como trabajan en algunas jornadas son de 12 horas, ¿no? De sol a sol, como se dice, para los trabajadores del campo. Bueno, igual ya aparecieron los lamentos, ¿no? Del sector empresarial, que empieza a querer empezar a poner condiciones a lo que se espera que todos los años, con las discusiones paritarias, se avance en una mejora del salario de los trabajadores y trabajadoras vitivinícolas. Ya salieron a hablar de que ha habido con titulares en algunos canales de televisión, que una gran pérdida en la producción viñatera para este año. Y uno, cuando ve esa presentación de esa noticia, y después va y escucha lo que se habla o lo lee, porque también está en la prensa escrita, presentada así con titulares exacerbados, resulta que cuando uno va al cuerpo de la noticia se habla de que, bueno, debido a la inclemencia climática, alguna granizada que no pudo ser controlada por el sistema antigranizo que tenemos, se produjeron algunas pérdidas, pero se está hablando de un 13%, ¿no? Entonces se dice, en la noticia se presenta como la peor cosecha en los últimos años. Bueno, uno imagina algo más catastrófico, ¿no? Pero si estamos hablando de una merma del 13% por cuestiones climáticas, que están siempre contenidas y son previsibles para esta actividad, no sé si en ese porcentaje, no soy experto en el tema, pero indudablemente que siempre va a haber la posibilidad de que haya, digamos, alguna inclemencia climática que provoque estas pérdidas, ¿no? Ahora, no son... Bueno, ahí me avisan que estamos en comunicación con gente amiga del Cafayate. Buenas noches, Samuel. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Tanto tiempo. Sí, Samuel. Un gusto, como siempre, un gusto. Bueno, igualmente, por este lado. Y gracias por atendernos, compañero. Bueno, hemos estado cruzando mensajes por WhatsApp y compartiendo con el resto de los compañeros de los grupos de autoconvocados en Mendoza, vitivinícola autoconvocado en Mendoza, y nos contaba, Samuel, que desde la semana pasada se llegó a una situación conflictiva por el precio del tacho de uva para la cosecha. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo empezó, cómo vino el reclamo y bueno, y cómo se resolvió en definitiva? Mira, la semana pasada, bueno, ya la cosecha comenzó ya ahora unos 20 días más o menos acá en el valle. Uno por los problemas que tienen de que la uva se le está echando a perder un poco por tema de lluvia y todo más la parte climatológica. Y comenzaron con los apuros y demoraron mucho en cómo se arreglar el tema del valor del tacho de uva. Es así que comenzaron con el precio viejo, ¿no? Ya se pagó una quincena ya con el precio del año pasado, que estaba a 44 con moneda, estaba un tacho de uva. Ajá. No llegaba a 45. Sí. Estamos hablando de la uva tinta, que nosotros le decimos. Pero bueno, se pagó la primera quincena con la promesa de que de hacer los retroactivos, sí que se arreglaba por un precio más alto. Muchas negociaciones de por medio, gremio, y Bodega de Salta, y como 4 o 5 reuniones donde no se llegó a ningún acuerdo, al contrario, se iba poniendo más tensa la cosa. Bodega de Salta se cerró con 70 pesos el tacho de uva, mientras los cosecheros pedían un mínimo de 76. Como siempre, el gremio lo estiró, hizo todo lo que tenía que hacer para hacer un paro, y llamó a paro a lo que es a los cosecheros nada más, no pidió nunca el apoyo de la parte que está ya en forma permanente en las bodegas, que estaban dispuestos, ¿no?, a dar un apoyo también. Uh-huh. A los cosecheros, porque en su momento cuando nosotros intentamos arreglar el año pasado el tema de las paritarias, en gran número también los cosecheros pararon, ¿no? Pararon junto a la parte efectiva que vendría a ser. Claro. Y bueno, este año tendríamos que haber hecho eso, pero para hacer el paro nosotros tendríamos que haber salido del secretario de gobierno, de SOEVA, llamando al paro general, ¿no? Claro. Después, bueno, se acercaron un poco las partes, los trabajadores cosecheros firmaron un acta donde decía que de 76 pesos para abajo no bajaban, y la Bodega Salta ya largó lo último, que vendría a ser 72 pesos. Claro. Entre reuniones y reuniones ya tuvieron jueves, viernes de la semana pasada paro total, paro, y lunes y martes paro total también. Paro total de cosechero significa cero ganancia para el cosechero. Claro. O sea, no se le va a pagar el día, no se le va a pagar nada, porque no trabajaron, no, como es todo por tanto, claro, este, por al no trabajar, los cosecheros pierden 4 días. Exacto. Pierden 4 días de su sueldo, de la quincena que vendría a ser. Y al parecer el secretario gremial y su comitiva no aprendió de lo que fue el paro del año pasado, que cuando nosotros a los efectivos que no trabajamos y fuimos al paro nos descontaron los días no laborables. Sí. Y se olvidaron en ese momento de arreglar que como en todas las otras paritarias que se arman, ya sea docente, no sé, bancario y todo lo demás, cada vez que hacen un paro, cuando van a arreglar una situación conflictiva, lo primero que se pone sobre la mesa es que los días que de paro no se los descuenten. Claro. Acá es total, ni se acuerdan de eso. Tampoco se acordaron en este caso de que los trabajadores cosecheros no trabajaron esos 4 días y por lo tanto tuvieron 0 ganancias. Hizo un paro con 72 pesos ya puesto de la mesa del sector empresarial y 76 que no se bajaba, firmado un acta por cosechero. Y todos teníamos la leve esperanza de que se iba a poder llegar a esa situación. Sorpresa, el día de ayer hubo una reunión gremial y bodega de Salta, en la ciudad de Salta, en la capital. Y bueno, el secretario gremial se tomó atribución que por ahí no se le dio justamente una asamblea de cosecheros, que era no bajarse de 76 pesos, y terminó arreglando una mísera suba de 75 centavos más de lo que ofrecía en ese momento este bodega Salta. Claro. En lugar de ir y arreglar por 72, arregló por 72,75 centavos. Bueno, o sea, una vergüenza. Consiguió total, 75 centavos más. O sea, un gran sacrificio. Más. Qué inoperancia. Y entonces, el paro ya se levantó. Sí. La gente ya está trabajando lo mismo, porque bueno, se siente mucho los días no laborables. Claro. Gente y más la gente que trabaja temporaria, que si no trabaja no gana. Claro. Va a repercutir muy muy hondo en lo que es la quincena de esta quincena que está por cerrar. Así que bueno, levantaron y la gente está trabajando. Siempre hay arreglos por bajo la mesa, como se dicen acá. Hay empresas grandes como por ejemplo Pernod Ricard, que es una de las que mejor trata a su cosechero, que le da un bono de 30 mil pesos al comienzo de cada temporada de cosecha. Uh-huh. Para alimentos. Bueno, si no iban a cosechar, se le quitaba el bono y todo lo demás. Claro. Sí, y otras empresas que trabajan con la parte diciendo que, por ejemplo, tenían que hacer 30 gamelas de una tinta para ganar el día, la bajaron a 23. Claro. Para que vayan, o sea, no dijeron vamos a aumentar la gamela, pero sí le bajaron la cantidad de gente, y todo lo que se haga después es por es pagado aparte. Claro. Y bueno, todo ese tipo de arreglos se dejó llevar por parte del sector, del secretario gremial y su comitiva. Muy mal arreglo, muy gente muy enojada, ¿no? Sale sí. Así que, por ejemplo, acá hubo mucho manoseo, no solamente pasó en eso, pues se terminó arreglando con 72 pesos, con 75 centavos y una suba del 62%, creo que es en total, que 62% lo conseguimos nosotros el año pasado, cuando supuestamente es un 62% mentiroso de la paritaria. Sí. Se cerraron el sector empresarial, se cerró con ese 62% para la tema de la uva, pero que la sorpresa es que no tomaron en cuenta que la inflación volvió a subir en este claro. Prácticamente un año donde se cerró la paritaria. Claro. Siempre para atrás, ¿verdad? Ahora estamos viendo y estamos pensando a ver qué es lo que vamos a hacer, si que ya que vemos que cómo se ha manejado el tema del arreglo económico para el sector vitivinícola por parte del gremio, no nos queremos ni imaginar cómo va a ser el arreglo por parte del paritario, ¿no? Claro. Acá se lo está viendo muy feo, ¿no? No sé qué humo estará por esa zona. Y no, está duro porque, fíjate vos que ese 72,75 que terminó arreglando el SOEBA allá de Cafayate, en realidad responde al 60% que pide FOEBA, por lo menos lo que trascendió, que reclamó en esta primera reunión paritaria del día 10. si vos a los 45 pesos, 44, no sé cuándo, le sacás el 60%, llega a los 72 y pico, que es lo que termina firmando el sindicato. Por supuesto, como vos decís, siempre ignorando el reclamo de los trabajadores, ¿no? Y bueno, y acá un poco también, hoy justamente había una autoconvocatoria, de los autoconvocados. fíjate vos que para presentarse en el sindicato del Sogado Maipú, que en realidad ahí es el sindicato más fuerte, si se quiere, de toda la industria vitivinícola, porque las bodegas más grandes están acá en Maipú, la mayor cantidad de trabajadores está acá también en estas bodegas, y los paritarios del Sogado Maipú son los que de alguna manera se imponen sobre el resto de los paritarios, ¿no? Y bueno, acá la discusión salió que en realidad lo que va a pedir y no se van a bajar de ahí, si con un compromiso, bueno, que es medio tomado los pelos también, que lo que en realidad se va a pedir es un 70% en tres cuotas y todo dentro del año, ¿no? O sea que no se deja nada para el año que viene. Pero bueno, esas son palabras. Mira la bronca que nosotros tenemos, por ejemplo, en la revisión de paritarios que tenía que haber hecho en noviembre, fue una burla. Acá, por ejemplo, prometieron una suma de 15.000 pesos en tres partes todos los trabajadores vitivinícolas y terminó dándole a un par de empresas nada más, y todas las otras empresas hicieron oídos sordos, ¿no? Y sí, porque siempre lo necesito salía como como un premio a la, un bono, era un bono. Un bono. Nada más. Y a voluntad. O sea, no sé hasta dónde se puede creer ahora el gremio diciendo que vamos a arreglar paritaria en marzo, en abril, en junio, en agosto. Ya no es creíble. Sí, indudablemente que es así. Ya no es creíble. No, ahora, pero bueno, la idea, por ejemplo, mira, te cuento, así como está manoseado el tema de las paritarias del cacho de uva y cómo se manosean también las paritarias de los trabajadores de vitivinícola. Aquí hay muchas cosas raras, ¿no? Yo trabajo, bueno, creo que ya te conté que yo trabajo en una de las firmas más grandes que tiene Cafayate, donde tiene la mayor cantidad de votos que vendría a ser para las elecciones generales y gremiales acá en la zona. Sí. Que es el Grupo Peñaflor. Sí. Hicimos la parte de autoconvocar y todo lo demás. Hay muchos intereses por medio, porque son casi 250 personas que trabajan en que están afiliadas del gremio, solamente de la empresa. Y es mucho voto, como contarte que la última elección el secretario gremial ganó con 232 votos. Claro. O sea, que tenés una cantidad impresionante de votos que puede definir una elección en cualquier momento. Sí. Y bueno, acá presentamos, estamos en plena campaña para elegir los delegados gremiales de la empresa. Hay tres listas, como nunca se presentaron tres listas, incluso había las últimas elecciones una sola lista, que fue hace como 3-4 años atrás, bueno, antes de que empezaron la pandemia. Y hoy en día hay tres listas. Tenemos un sector que está apoyado por el gremio mismo. Sí. Tenemos el otro sector que está apoyado por los mismos empresarios, o sea, por la parte que dirige la empresa. Y está el otro sector que convoco, donde yo estoy en una lista que parte de la parte de autoconvocados, que es la parte que está en contra de los otros dos sectores. Sí. Y bueno, yo también pensando, como yo no estoy solo, yo estoy con un grupo de chicos que trabajan en otras bodegas y con un grupo muy grande de gente que trabaja en la misma empresa. Sí. Y bueno, hicieron la convocatoria hasta el 8 de febrero para ver la lista, y yo se la presenté el 7 de la tarde, ¿verdad? Porque hasta el 7 ellos no sabían si que yo me presentaba, y ya estaban con que yo no me presentaba. Yo le hice esa jugada para ver qué reacción iban a tener. Yo se le presenté con todos los papeles, incluso me asesoré con un abogado laboral para no poner fallas, justo para presentarlo en el último momento. Se la presenté y no tuvo más remedio que oficializar la lista. Quedaron tres listas y la votación tenía que haber sido el 15 de este mes. Y para sorpresa de todo, el 14 a las 22:30, el secretario gremial llamando a todas las listas, incluso a mí a las 22:30 y monedas de la noche del día anterior al 15, con ese 14, el día de los enamorados, sí, diciéndome que se suspendían las elecciones por errores administrativos involuntarios. Bueno, sí. Cuando ya todo estaba listo para las elecciones. Al contrario, nosotros ya sabíamos que ahí iba a haber mucha gente que iba a votar, porque tuvimos nosotros, sin estar todavía con la boleta puesta en la mesa del gremio, sí, nosotros estábamos haciendo campaña, pero con gente, o sea, sin salir de los medios, nada, pero con la gente, misma, claro, gente que trabajaba, boca con gente a boca, que se movía dentro del campo, boca a boca. Ajá. Y la gente estaba contenta con esto, y está contenta todavía, y no pierde la esperanza que las elecciones se hagan limpias el día viernes, que se ocupa la segunda, ya fue puesta la fecha para el viernes este que viene, sí, pasado mañana. Y estamos con ganas, como yo siempre se lo digo a los chicos cuando los veo por ahí en grupo, porque tampoco me dejan salir mucho a la finca, ¿viste? Ya me tienen un poquito aislado, claro, pero cada vez que me puedo escapar, bueno, encuentro un grupo de 2, 3, 4 personas y se le digo, en estas elecciones le vamos a demostrar no solamente a la empresa, sino al gremio, que hay gente que ya está cantada. Claro. Si hay 250 votantes que voten más de 150, 180 personas, se vuelven locos todos. De aquí nunca pasa una votación de 130, 140, claro, personas. Si llegar a votar a la mayoría de trabajadores va a ser muy muy, muy fuerte para el gremio. Y están en ese problema de no saber, porque si podemos darle el batacaz, que nosotros decimos acá en empresas grandes, todas las empresas pueden seguir por atrás, todos los trabajadores. Y sí, aparte, ustedes han sido los que han estado frente a la lucha, convocando movilización el año pasado, eso también cuenta, ¿no? O sea, todo cuenta. Si bien por ahí somos nuevos en la parte gremial, vamos a ser nuevos en la parte gremial si llegamos a salir ganadores de estas elecciones, que como acá hay promesas, hay asados de por medio, choriciadas, claro, juntadas, sí, con dinero típica, de gente. La típica de la burocracia. Que yo no puedo pagar ni siquiera un asado para mi familia, pero ellos tienen para pagar 10, 15, claro, sí, y uno sí, ya se da cuenta de dónde sale todo el dinero ese. Yo, como le digo a los muchachos, promesas al aire tira cualquiera, puede tirarla yo, pero como yo soy una persona que no me gusta prometer algo que yo no pueda llegar a cumplir, o al prometer cosas que no son reales, yo lo único que en mi campaña, lo único que le puse en de frente a todos mis compañeros, es que yo nunca me iba a cruzar de líneas para la otra línea, ni para el empresario, ni para el sector gremial actual. Simplemente, claro, iba a pelear, iba a poner al obrero por delante, más que nada. Pero muy bien. Y esa promesa, que tan simple como yo lo digo, vale mucho, porque el día de mañana se va a notar, porque no podemos tener ya delegados gremiales de bodega rendidos, delegados gremiales que mira, de todos los delegados gremiales que hoy están por empezar a cambiar, ninguno se avivó de pedirle una rendición de cuentas al gremio, ¿no? Claro, y sí. Nadie se puso una nota, hizo firmar por la gente que está afiliada al SOEBA, para que el gremio realice de una vez por todas la asamblea, que claro, ya nos están debiendo 3 asambleas con este año. Entonces, mucho. Claro, aparte son 3 balances que no ha declarado. Aparte, no, bueno, declarado. Samuel, la verdad que me sorprende, no sabíamos que estaba en proceso electoral ahí. Buena hora que esté a la posibilidad. ¿Y cuántos delegados renuevan ahí en tu empresa? Nosotros somos 4. 4, ajá. 4 somos. Y somos 2 por uno fraccionamiento, uno bodega y 2 por campo. Qué bien, qué bien. Y se hacen los 4 son un peso muy grande, ¿no? No, sí, por eso. Y se hacen al mismo tiempo, porque viste que como hay convenios separados, viña y bodega, claro, se hacen todo al mismo tiempo. Se hace todo al mismo tiempo, qué bien. Bueno, muy bien. La verdad que... Pero por eso también tuvimos mucho cuidado en elegir a los delegados de los diferentes sectores, porque siempre queremos seguir con una sola línea, ¿no? Porque claro, tuvimos una tipo de asamblea con bastante gente de acá de la finca, y la pregunta fue muy simple, o sea, aquí nadie postula a nadie, simplemente que tenga ganas de postularse, que levante la mano, pero como hay una sola condición en todo esto, que quedamos de acuerdo todos, que la lucha iba a ser para el trabajador obrero. Muy bien, excelente. Y nada más. Excelente. Esa es la consigna nuestra, trabajar por el trabajador obrero y luchar por el trabajador obrero. Exacto. Para los más débiles que nosotros consideramos, y somos los más débiles dentro, claro, de lo que es el gremialismo, las empresas y el trabajador se lo queda abajo. Y bueno, así se forma un lindo grupo, estamos peleando. Pero quizás muy bien, el día no tengamos buenas noticias, quizás podamos ganar y podamos dar un batacazo. Y bueno, y la consigna siempre, como yo digo y sabe el secretario gremial de acá de Cafayate, que lo primero que voy a hacer al asumir es hacerle firmar a mis compañeros una nota de 200 firmas pidiéndole la rendición de cuentas, porque ya está pasado, ¿no? Por supuesto. Lo fundamental acá, Samuel, y yo lo recalco por lo que me estás contando, es que las candidaturas surgieron a partir de una asamblea, sin imposiciones, ¿no? La verdad que eso es un ejemplo, mira, es un ejemplo para todo el movimiento obrero, no solo vitivinícola, sino para todo el movimiento obrero. Yo te digo, esta muestra, esta pequeña muestra, yo creo que es, digamos, una gran... Es demostrar que sí se pueden hacer asambleas, que nadie puede imponerse por todos los demás, ¿no? Claro. Aquí, yo tampoco me hubiera animado a presentarnos como candidato, señor número, yo sin tener el apoyo de la mayor cantidad de compañeros, ¿no? Porque sería una locura también hacer eso. Claro. Estaría cayendo también en el mismo lugar de los otros, pero gracias a Dios el tipo de asamblea que hicimos, salieron los nombres de todas las personas que íbamos a postular, y bueno, y la campaña, como yo digo, no hay mejor campaña que boca a boca y sin andar cometiendo asados, chorizo o no sé qué, ¿viste? Porque claro, como yo le digo a los chicos por ahí en broma, che, ¿cuánto pagan el chorizo? Y primero tienen que hacer con a mi familia, digo, si no puedo pagar un asado los domingos para la familia, me voy a pagar para el día. Y bueno, y eso está demostrando de dónde sacan los otros para pagar un asado, si no se la da nota, la empresa, ¿no? O se la está dando el sindicato. Mira, anoche cuando me llamó el 14 de la noche el secretario gremial diciéndome que se iba a suspender las elecciones por errores involuntarios, cuando yo ya vi el mail donde estaban las listas oficializadas, inclusive las tres listas oficializadas, sí, en regla, incluso ya teníamos el número, el color y todo lo demás, me dice, no, ¿qué pasa? ¿Qué? Y hay un acta donde se firma, por supuesto, la comisión directiva decidió oficializar la lista tal, sí, las tres listas, sí. Y como acá el secretario gremial dice que él no decide solo y que decide la comisión directiva, yo le digo, bueno, son 13 personas de la comisión directiva, como 14, y nunca se dieron cuenta que las notas estaban mal hechas. Le digo, ¿oficializaron por oficializar o quién firmó las actas? Claro. No creo que haya estado 14 personas y no hayan visto un error administrativo, ¿no? Habrán pedido tiempo para ver cómo bajan alguna de las listas. Sí. La lista de... Sí, no, es para, tiempo para confrontar para con la tuya. No, ¿sabes cuál era el tema? Que aquí, por ejemplo, nosotros, si se hacían las elecciones el martes, sí, yo el día miércoles yo ya estaba como delegado y iba a ser una traba muy grande en el cierre de paritaria del Cache de Uva. Claro. Ese era el motivo. Ah, mira vos. Ese era el motivo, claro. Que no intervinieras en este cierre con los cosecheros. Mira, claro, que no querían que intervengan en ese sentido. Ajá, pero muy bien. Mira vos. Y eso he leído, y eso se sabe y se ve a lo largo. Como yo lo dije, está bien que uno sea viñatero, cosechero o trabajador de viña o tractorista, como soy en este caso, y está bien que no sea doctor, que no sea abogado, pero algunos tenemos dos dedos de frente para pensar cómo vienen las cosas. Claro. Y yo lo dije, pero de esa manera, aquí no hace falta que me mientas, no hace falta que me engañes. A mí no, le digo, porque yo sí me doy cuenta de las cosas como son y cómo están manejadas, y además la gente misma se da cuenta, porque en el momento que yo les comuniqué que se suspendía la votación, al contrario, creo que tuvo una repercusión totalmente diferente a lo que por ahí pretendía el secretario gremial. Claro. Se enojaron mucho más, y bueno, los pocos que por ahí dudaban un poco con la postulación de nuestro grupo, creo que ya con esta cosa que pasó, la suspensión de lista solo ahora, de votación solo ahora, creo que ya sumamos bastantes votos ahí también, ¿no? Excelente, Samuel, la verdad que lo felicito, compañero. La verdad que espero que bueno, que todo eso se concrete este viernes, me dice que es la elección. El viernes, mira, tenemos, yo no sé, hay muchas cosas, pero bueno, hay muchas cosas para arreglar y espero que nos vaya bien. Yo no puedo creer que en una empresa de casi más de 200 personas, casi 250 personas, que tienen que votar, solo tendrían 2 horas y media para hacerlo, ¿sí? Claro. Pero ya te, yo digo que aún tienen que estar, no sé, corriendo ahí, cerrando. Sí, uno detrás del otro. Claro, bueno. Uno tras el otro, como ponen vida india. Y sí, bueno, seguro, eso lo hacen también. Bueno, ellos están llenos de artimañas para eso. Pero yo creo que el ejemplo ya lo has dado, ¿no? O sea, tu candidatura y la de tus compañeros de esa lista no surgió en una mesa de café, surgió en una asamblea y apoyado por compañeros, ¿no? O sea, y en consenso mayoritario de la gente. Claro, eso. Porque vos tenés que escuchar también, capaz que no fuimos todos los que estuvimos en esa reunión, pero al escuchar al compañero que no estuvo y al preguntarle qué le parece y que te dé una voz o un mensaje de aliento, creo que te da la idea de que sí tienen ganas de cambiar, ¿no? Claro. Tienen ganas de cambiar. Muy Así bien. Que bueno, la idea es esa y bueno, sería muy bueno. Mira, yo por ahí me imagino cuando yo me voy, mira, todos estos días, por ejemplo, cuando estaba los días anteriores que tenía la primera fecha de votación, yo me imaginaba y quería creer y quiero creer que por ahí en las otras partes del país donde puede haber elecciones también de delegados gremiales, que algún autoconvocado, que alguien que tenga ganas de cambiar esta situación de religión también se presente, ¿no? Sí, sí, sí. Y pueda, te digo que acá en algunas bodegas que ha habido elecciones, sí, los candidatos autoconvocados se han impuesto por ahora, ¿viste? Sí, muy bueno. Acá también tenemos una bodega chica donde se impuso un candidato que estuvo con nosotros más marchas y todo lo demás. Ajá. Así que estamos dando más o menos viendo la situación. Creo que hay muchas ganas de cambiar. Pero muy bien. Y espero que sea así, ¿no? Espero que sea así. Si yo, como yo digo, como delegado no tendré peso fuerte, pero si es para la paritaria de este año, si llegamos a ganar, le vamos a obligar a bajar la mano al secretario gremial por una... si no arregla por algo que nos convenga a nosotros. Indudablemente. Bueno, como yo se lo dije, sí. Yo prefiero a alguien que baje la mano y sea mal visto por todos sus compañeros que a alguien que vaya y que levante la mano sin saber que es firmado. Claro. Así que eso, yo estoy convencido de eso. Bueno, Samuel, la verdad que ha sido un gustazo charlar con vos y esta última parte de la charla también, ¿no? Porque también es, como te dije recién, un ejemplo para todos los trabajadores vitivinícola y para el movimiento obrero en general. Bueno, te llamaremos la semana que viene, para ver cómo fue, y yo espero, bueno, de última, por mensaje, el viernes nos enteraremos bien cómo le fue en las elecciones. Sí, ya alguien ya te está dando un mensaje, ya sea, mira, cualquiera puede ser el resultado, pero nosotros ya estamos contentos con habernos presentado. Indudablemente. Un mensaje por ahí a la gente de ahí, de la parte de eso, bueno, que no conoce, que esto, yo sé que es tedioso, es cansador, hay cosas que cansan, hay cosas que enojan, hay cosas que por ahí bajan la moral a los compañeros, pero tiene que haber unos cuantos que puedan hacer algo y que puedan levantar a la moral al resto de los trabajadores, ¿no? Y a esa gente, esa poca gente que tenga la intención de querer cambiar algo, el mensaje es decirle que hay que seguir peleando, ¿no? Esto no se soluciona de un día para el otro, ahí va a haber muchas más trabas puestas en el camino para que no cambie la situación del trabajador, va a haber muchísimas más trabas, más trabas malas que buenas, claro. Más cosas malas que buenas, pero decirle que bueno, que pongan fuerza y que hay que aguantar y hay que saber aceptar las derrotas, saber aceptar algunos triunfos y seguir siendo para adelante y no bajar los brazos, porque esto no es solamente para la gente que está trabajando hoy en día en las viñas, ¿no? Es para las generaciones que van a venir después de nosotros, ¿no? Porque nosotros ya somos gente grande, que quizás ya dentro de unos cuantos años nos jubilaremos, pero bueno, yo no quiero que mi hijo o mi nieto siga peleando por un sueldo miserable o trabajando por un sueldo miserable, ¿no? Exacto. Ese sería el mensaje para la gente de ahí después. kilómetros, pero con muchas ganas, ¿no? Muchas ganas de cambiar las cosas. Muy bien, y es muy importante. Será un granito de arena, como decir, pero es muy importante. Bueno, Samuel, te agradezco mucho la comunicación. Espero que el viernes pasen al frente en las elecciones y bueno, y que empiece a caminar una nueva organización de los trabajadores del Cafayate. Un abrazo, bueno, Samuel. Muchas gracias y un abrazo a toda la gente, ¿no? Bueno, gracias, buenas noches, Samuel. Chau. Bueno, estábamos hablando con Samuel, ¿no? Compañero de obrero de viña en el Cafayate, ¿no? Trabaja para la gran empresa, la gran corporación de Peñaflor. Bueno, y por supuesto con todas las expectativas y una ejemplar actitud, ¿no? De que presentan una lista de candidatos de 4 compañeros que surgió con un consenso a través de una asamblea que se convocó previo a la presentación. Bueno, esperemos que así surjan todos los delegados futuros de todos los bodegas y viñas del país, ¿no? Esta es una actitud ejemplar del compañero, de estos compañeros, y esperemos que tengan toda la suerte de poder ganar la representación este viernes. Bueno, con esto nos vamos a un corte y seguimos con más de La Chispa. Somos calle, somos barrio, luz temprana en cada pueblo, el temporal y la marea que avanzará grande y despacio hacia otros que golpean y no aceptan que no seas de alta cuna ni palacio, ni te gusten sus ideas. Parados y campesinos por la clase verdadera, por los que de fuera vinimos o que por ellos vivimos fuera, nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea. Seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, no pasarán, seremos más. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Desde el primer raig de sol. Edificios que dan al puerto, dejando amanecer todo. Mirad por la ventana de tu ciudad, la vida como cierra el paso. Y aunque saliendo a la vereda, nada te espere ya. Seguí saliendo por tu libertad. Mirás pasar ancianas que van temprano pensando en esa feria nueva, todas con sus luceros sentimentales viviendo de cualquier novela. Bueno, seguimos con más de La Chispa que enciende la voz del pueblo, y como decíamos y como le comentábamos al amigo Samuel Huerta del Cafayate, hoy hubo una autoconvocatoria de los autoconvocados. Y bueno, un grupo de compañeros, delegados y no delegados, después de haber trascendido la propuesta paritaria que se habría tratado para el sector vitivinícola este jueves pasado, bueno, se autoconvocó para poder interpelar a la dirección del SOEBA Maipú. Vamos a hablar con uno de los compañeros que estuvo ahí. Rubén, buenas noches. Hola, buenas noches, Mirio. ¿Cómo va? Bien, Rubén, gracias por atendernos. Y bueno, nos gustaría que, bueno, nos des tu impresión de lo que, bueno, de cómo se llegó a esta autoconvocatoria de hoy miércoles para presentarse ahí en el Sodeo Maipú, y qué es lo que se pudo charlar ahí, Rubén. Sí, bueno, antes que nada quería felicitar a los compañeros de la finca de Zucardi, que tuvieron un logro hoy día, y eso refleja el trabajo de la unión, ¿no? Con respecto a lo que es la lucha que llevamos día a día para poder llevar un peso a la casa. Sí. Para poder llegar con algo, por lo menos, no digo a fin de mes, pero por lo menos a terminar, no sé, los primeros 20 días del mes, porque ya es insostenible esto. Claro. Pero bueno, un abrazo para ellos y bueno, por un gran logro que han obtenido. Bueno, con respecto a lo del la convocatoria que tuvimos hoy día, esa tarde, para ser más puntual, fue por el tema de las paritarias, justamente, que el tema fue que nosotros estamos en desacuerdo con el gremio porque ellos tomaron carta en el asunto, pero no preguntaron a nadie, menos a nosotros, que somos los que estamos pasando hambre en este momento. Claro. Entonces, y que somos los partícipes número uno de todo lo que es esto, lo que es finca, bodega, bueno. Ellos actuaron como siempre, se tiraron a la pileta, bueno, y no le preguntaron a nadie. El tema es el siguiente: bueno, fuimos en reclamo a eso, de que nos dieran respuesta. El que nos atendió fue Guido Álvarez. Y bueno, como siempre, uno sabe, y el que lo conoce sabe que sabe tratar estos casos, y lo mandan a él porque es el que mejor sabe mentir, como quien dice. Sí. Bueno, el tema es que Guido nos dijo que se habían juntado, bueno, que habían pedido el 70%, y que, bueno, ese es el techo. Nosotros no estamos de ninguna manera estamos de acuerdo con lo que se pidió, porque claro. Lógicamente estamos peleando y venimos peleando por el tema del valor de la canasta básica, y eso ya lo sabe todo el mundo. Estamos por debajo de la línea de pobreza, y bueno, y que nos venga y nos diga que van a pelear por un 70%, y sabiendo que la patronal se va a tirar como lo hace siempre, el número para abajo, y medio como que estamos muy molestos y que la gente ya no va más. Mire, la verdad, nosotros ya no aguantamos más, se lo dijimos en la cara. Hubieron compañeros que levantaron la voz y se recontracalentaron, porque hablando mal y pronto es así. La gente está muy mal, ya esto no se puede aguantar. Claro. Y este muchacho, bueno, no, como él sabe tratar, como vuelvo a repetir, él sabe tratar estos casos, hizo la finta como hace siempre. Sí, y lo metió bien, digo. Y bueno, y te endulza el oído como es de costumbre, te endulza el oído diciéndote, bueno, sí, vamos ahí por ahí. Pusimos nosotros lo que teníamos que poner, no hubo una convocatoria masiva, porque es lo que hubiéramos querido, lo que nos hace falta siempre, tener convocatoria de la gente. Tiene que salir, el compañero se tiene que interesar, porque acá no somos unos pocos los que estamos mal, somos muchos. Claro, pero lo importante fue que, bueno, no sé si, bueno, ahí uno de los compañeros decía que habían 80 personas, quizás no, pero lo importante es que es gente, compañeros que no son delegados, muchos no eran delegados de su bodega ahí. Bueno, yo me sumo, yo no soy delegado. Claro. Y estoy metido ahí, sí, es la verdad. Eso es importantísimo, y tenemos que luchar por eso, porque la gente se empieza a interiorizar, a interesar, más que nada. Claro. Porque no puede ser que siempre seamos los mismos, y la gente, el sindicato siempre nos va a tomar para la jugada cuando ellos ven que siempre somos los mismos, que no hacemos convocatoria, y bueno, nos toma como un chiste. Pero bueno, ahora vi caras nuevas, y eso la verdad que te impulsa, te da ganas, y bueno, y así como te da ganas, se armó un revuelo ahí, y bueno, estuvimos con Carlos también, con algunos de los chicos de los otros legados, y bueno, Carlos también se desahogó un poco, porque vamos a decirlo que nos desahogamos bastante y le dijimos las cosas que teníamos que decirle. Bueno, esto lógicamente, como yo le digo a los chicos, esto es un 50-50. Claro. Porque estamos hablando con un solo representante que sabemos cómo es y, sí, y bueno, y no sabemos lo que van a pensar los demás, ¿no? Cuando me decís eso de Álvarez, se me viene a la cabeza, bueno, yo que soy más viejo, hay una canción famosa que se llama El Gran Simulador. No sé si vos, sí, la ubicás. Bueno. No, la verdad no, pero o sea, sí asocia también a lo que es, ¿no? La realidad. Yo creo que es una, por ahí una falta de respeto ya como nos tratan, sabiendo que la familia de un vitivinícola está pasando hambre, claro, cuando hay niños de por medio, cuando hay niños enfermos, cuando hay mujeres enfermas que necesitan realmente tener un buen pasar económico por la situación, y bueno, y nada, esto para ellos no le significa nada, claro, ni para ellos ni para la patronal. Mira, entonces, ahí, como digo, también, sí, sí. No, te decía que aparte de esta situación, ¿no? En los grupos de autoconvocados había gente que decía que era lamentable la calidad de los útiles escolares que estaban entregando también, ¿no? Que eso también un poco refleja la falta de dedicación y la falta de atención que tiene el sindicato hacia sus representados, ¿no? No solamente empatía con nosotros. Pero ahí yo creo que ahí te demuestra realmente lo que es la realidad de lo que es entre el sindicato y el obrero, y te refleja también de que el sindicato, como le digo a los chicos, el sindicato no te representa, no representa al obrero, está representando a la patronal. Claro. Es así, se ha dado, sí, vuelta de tal forma que ellos sacan la cara por el patrón, no por nosotros. Exacto. Y ese es un problema recurrente, y bueno, es lo que nos está machacando y dejando como nos está dejando. Y si no nos movemos nosotros y empezamos a pechar, estos nos pasan por encima cuando quieren y hacen lo que quieren realmente con nosotros. Indudablemente. Ahora, ¿qué se quedó? Porque esta gente, ¿cuándo se vuelve a juntar con la parte empresarial, supuestamente? Mira, fecha no tiraron. Fecha no tiró, Guido Álvarez no tiró, dijo que esto, o sea, el acuerdo que hubo fue de que no fueran en tantas cuotas, ellos piden 4 cuotas, no, la bajamos a 3 como mucho, y que del 70% no se baje, ni un punto menos. Claro. Del 70%, ya esto ya es irreversible, lo que ellos pidieron, el 70% según ellos, ya no se puede aumentar, ya está, ya metieron la pata, como siempre. Pero ese 70% lo tienen que cuidar como oro y no se tienen que bajar, porque se bajaron de un punto y nosotros vamos a medida de fuerza, porque es lo que se quedó. Claro. Vamos a ir a medida de fuerza. Yo le pregunté a Guido Álvarez y le digo, ¿qué pasa si en las 48 horas esto no da buenos resultados? Y me dice, se irá a estirar la medida de fuerza. Yo llevo más de 20 años en Peñaflor y yo que recuerde nunca hemos tenido un paro que haya superado las 48 horas, así que esperemos, claro, que lleguemos a buen puerto y que ni siquiera haga falta, Emilio, ir a un paro, que esto se solucione, pero sabemos que esto vamos medio, como te decía, 50-50. Y sí, porque ya primerió y mal la burocracia tirando un número bajo y que, bueno, que imposibilita. Pero bueno, pero eso depende también, lo demostraron los compañeros de Sucade, ¿no? Vos mismo lo resaltaste ahora al empezar a hablar. Tenían todas las de perder porque iban para atrás ellos ahí. Y sin embargo se plantaron y sacaron un buen arreglo. Después están los cosecheros que ofrecían 50 pesos el tacho, y ante el amago en algunos casos y ante el paro efectivo de otro, se logró un tacho de 80 pesos, ¿no? O sea que hay que pelearla. Ahí tenés la realidad, esa es la realidad ahora. Si nosotros no peleamos y dejamos que que el otro haga por nosotros, y bueno, nos tenemos que conformar con lo que venga, nada más. Si nosotros queremos algo realmente que nos solucione la situación económica, tenemos que movernos, levantar el traste de la silla y moverse. Claro. Esto es así, no bueno. Hay otra, y empezar a reunirnos y hacer asamblea y que uh-huh. la gente se interiorice y que sepa, ¿entendés? Se instruya. Ahora tenemos la tecnología a nuestro favor, si no sabés, buscá, googleá. Claro. Entonces, para que cuando vengan y te hablen con otras palabras, vos por lo menos ellos sepan defenderse un poco. Claro. Esto es así, porque ellos vienen y te dicen dos palabras que vos no entendés y ya te taparon la boca. Entonces tenemos que salir del agujero de estar ahí y no hacer nada. Y sí. Esperar que el otro se mueva por vos. No, no, eso se tiene claro. que acabar. Lo importante son los métodos. Fíjate vos que recién acabamos de hablar con la gente amiga del Cafayate y nos contaba el compañero, que también es de obrero ahí de Viña, de la zona, del grupo Peñaflor allá en Cafayate, y nos decía que bueno, que al final terminó arreglando la burocracia por lo que ellos firmaron, o sea, un aumento del 60% sobre el valor del tacho de que se fijó en la última paritaria, y o sea que llegaron a 72,75, digamos, las empresas ofrecían hasta 72, fíjate vos, y él dice, y bueno, y el sindicato ganó un 75 centavos más, o sea, como diciendo, mira vos. Pero por ejemplo, que logró el sindicato, ¿sí? Bueno, pero lo importante de la charla con este compañero es que, por ejemplo, hay elecciones ahí, ¿no? Y los candidatos que presenta la lista de autoconvocados, por así llamarla, se eligieron en una asamblea, o sea, no es que arreglaron dos o tres, decir, bueno, nos juntamos, armamos la lista y que los demás nos voten, no. Dice que hay tres listas, una que presenta la gente que viene respondiendo al sindicato, otra lista con gente que es servir a la patronal, sería así, porque la impulsa la misma patronal, y de aparece esta última lista que incluso esperaron hasta el último momento para presentarla, pero previo a eso convocaron una asamblea, y ahí dijeron, muchachos, podemos presentar una lista, quién se ofrece, quién se postula, y ellos ya en la asamblea ya aparecieron los cuatro candidatos, ¿no? O sea, fíjate vos cómo esa metodología es un poco lo que le está dando la fortaleza. ¿Cómo será que las elecciones eran ahora, ayer, martes, 15, y la tuvieron que suspender? La suspendieron cuatro días, viste, bueno, la han pasado para el viernes, pero al presentarse esta lista a último momento, los tipos dijeron, bueno, acá hay que barajar y dar de nuevo, viste. Es como decía vos, es una estrategia y hay que estudiarlo, sí, claro. Y ahí te das cuenta de que la gente no es tonta, la gente ya no es el campesino que ya no sabía nada, sin desprestigiar, ¿no? Porque antes se trabajaba de otra forma, se trabajaba y era más bruto el trabajo. Claro. Y ahora no, antes el patrón venía, le decía dos cosas, agachaba la cabeza y dale para adelante nomás. Claro. Pero ahora no, y de eso nos tenemos que agarrar y tenemos que hacernos respetar también como obreros, porque gracias a nosotros ellos llenan las arcas. Y no sí. hay otra, ¿eh? Y sí. No hay otra. Y sí. Y ellos cobran en dólares mientras nosotros nos dan las limosnas en pesos, porque son limosnas lo que estamos cobrando, claro. Mire. Y también, ¿sabe qué se habló? Bueno, con respecto, ahora me estoy acordando, mira, porque lo que pasa es que fueron muchas cosas las que se hablaron. Sí. Y él nos dijo que la semana que viene vamos a tener una respuesta en lo que ellos han pedido. La semana que viene tendrían la respuesta sobre el pedido de ellos, a la patronal. Y en base a lo que le digan, bueno, es ahí las acciones que vamos a tomar. Claro. Esperemos que sean buenas. Y bueno. También se habló de la reforma del convenio colectivo, que eso le tiré yo a Guido y me dijo que ni bien se pacte el acuerdo con paritaria, o sea, el que se llegue a un acuerdo, salta la reforma del convenio colectivo, que son 10 puntos los que se van a modificar. Papá, pero eso si lo dejamos que lo hagan estos solo, ¿sabe qué? Yo creo que ahí... Imagínate cómo es lo que se viene. Claro. Yo creo que ahí tiene que haber una intervención fuerte desde afuera, del autoconvocado, sobre este tema, porque si no, bueno, y si no, bueno, por donde venga, ¿viste? Porque son un peligro dejándolo solo a estos tipos negociando, ¿no? Sí, primero tenemos que ver de qué manera ellos, antes de arreglar y modificar nada, ellos tienen que consultarnos con nosotros, porque somos los primeros, digamos, los primeros actores de todo este tema. Estamos en el medio y, bueno, a nosotros nos tienen que preguntar todo y tenemos que luchar y ir para adelante y exigirle al gremio que cada vez que vaya a tomar alguna determinación, primero nos consulte. Claro. No puede ser que ellos hagan y deshagan cuando quieren sin preguntar a nadie. Claro. Esa es la bronca que tenemos nosotros. Y bueno, pero esa es su metodología hace más de 20, 30 años, Rubén. Sí, es lo que le digo yo. Le digo, no es la primera vez, es lo mismo que cuando hablábamos de las cuotas. Le digo, porque agarra y me dice, Álvarez me dice, sí, pero son 4 cuotas, le digo, Guido, le digo, ahora tienen que ser el aumento, no dentro de un año, le digo, porque las horas extras en la temporada se hacen ahora, la cosecha se hace ahora, le digo, imagínate cómo te impacta el sueldo de aquí a un año, ¿no? Directamente no lo ves. Claro. No lo ves porque la inflación te lo come, y los chicos que van a meter, porque yo no estoy afectado a la cosecha, pero los chicos que meten 12 horas, olvídate, o sea, es plata perdida. Para mí, el tiempo que te pagan para estar adentro de un establecimiento hoy por hoy, que te lo pagan al precio, que te lo pagan ellos, es un robo. Te están robando minutos de tu vida por 2 mangos. Y eso por ahí la gente no lo entiende. Y eso, bueno, por eso es parte del trabajo que hay que hacer, ¿no? De educación hacia los compañeros. Bueno, eso también te quería preguntar, Rubén. Porque, bueno, hubo un grupo más o menos que fue hoy día, bueno, entre gente... más consciente, podríamos llamar, fue una vanguardia la que estuvo ahí, pero en los lugares de trabajo, ¿cuál es el clima? ¿Qué es lo que se transmite ahí? El común de los compañeros, ¿qué es lo que dice ante esta situación? Sí, mira, yo estoy en una empresa donde hay mucha gente. Sí. No sé cómo será en las bodegas más chicas, pero donde estoy yo, el ambiente es muy denso, hay mucho desconformismo, la gente va de mala gana, incluso ahora nos están exigiendo en la entrada que presentemos directamente el DNI, antes nos pedían que le dictáramos el DNI, ahora no, tenés que llevar la tarjeta y mostrársela porque si no, no entras a la bodega. ¿Qué tal, Sí. Ya, esto ya... Bien policíaca, digamos. Claro, y encima nosotros tenemos un petitorio que van a ser 2 meses y medio ya que lo hemos hecho, para llegar a un acuerdo interno con la bodega, y nos tienen a las vueltas, y no nos van a dar nada hasta que las paritarias no lleguen a un acuerdo, y recién ahí van a tomar carta en el asunto con eso. Pero yo, es lo que le digo a los chicos, encima que nos tienen a las vueltas, nos mienten, cada vez más te exigen, cada vez más te exigen, o sea, te taladran la cabeza de una forma de que vos ya al último ya no sabes por dónde tomar. Y así, bueno, y ese malestar es generalizado, la gente va sin ganas, la gente, lógicamente, ahora con las horas extra tienen que estar metidos ahí 12 horas de lunes a lunes, y no les queda otra, porque no les queda otra, todo el mundo anda muy mal de bolsillo, y bueno, y se pierde de estos momentos, por ejemplo, ahora cuando tuvimos la reunión, podríamos decirlo mucho más, pero hay gente que está trabajando. Claro. ¿Entendés? Está trabajando, y está trabajando ya de manera esclavizada, porque por lo que te pagan ya no directamente las horas extras, yo calculo que eso se perdió hace ya 5 años para atrás, fácil. Ya no convienen las horas extras. Con los sueldos que tenemos, nosotros tenemos que pelear por un sueldo digno, algo que no necesitemos de las horas. Claro. Cuando tengamos que hacer horas, que sea para cambiar el auto, para hacer alguna reforma en la casa. Claro. Para horas extra es extra, no necesitamos que sea para comer, ¿me entendés? Exacto. O sea, es algo que por ahí la gente le cuesta entender, pero lo tiene que entender. Tiene que entender de que hay que seguir la lucha para que nosotros tengamos un sueldo digno, que no necesitemos ser esclavos y vivir más de la mitad de los años que tenemos metido en un lugar y no disfrutar realmente la vida con la familia y con lo que tengamos. Indudablemente que así es. Bueno, Rubén, la verdad que ha sido bastante interesante la charla, te agradezco que nos hayas atendido y bueno, habrá que seguir en la lucha, compañero. No queda otra, Emilio. Muchísimas gracias a vos, bueno, por darnos esta oportunidad de explayarnos y de expresar cada sentimiento de por lo menos una persona que diga lo que sienten los demás, y así, bueno, seguir adelante y que pueda hacer que esto llegue a buen puerto. Bueno, muchas gracias, Rubén. Buenas noches, compañero. Abrazo, Emilio. Buenas noches. Chau, chau. Bueno, hablábamos con Rubén, ¿no? Un trabajador autoconvocado. Fue parte del grupo que hoy se presentó a interpelar a los dirigentes del SOEBA Maipú. Y bueno, nos hace una clara caracterización de lo que es este dirigente burocrático que es Guido Álvarez, ¿no? Que bueno, que nosotros insistimos con gente amiga que seguimos de cerca a todos estos, digamos, representantes obreros. Bueno, son cuadros formados, y bueno, y como bien se lo caracterizó acá, representan los intereses de la patronal. Y lo importante es que como jóvenes, como con el que hablábamos y otros que se hicieron presentes hoy en el SOEBA Maipú, que no son delegados, son caras nuevas, como dice, en buena hora, que se empieza a sumar gente que tiene otras intenciones, ¿no? Y bueno, y un poco lo que se transmite, ¿no? Hay un clima denso, una situación de malestar del trabajador que tiene que entregar la mitad de su vida, la mitad de su tiempo, para poder ir sumando con las horas extra para llegar a un salario más o menos que le permita tener llegar a fin de mes, ¿no? Y bueno, y el reclamo constante, ¿no? Como bien lo planteó el compañero, el reclamo es tener un salario digno que implique que si uno hace hora extra sea para darse un gusto, ya sea un arreglo, ya sea cambiar un auto o comprarse un auto, o ahorrar para darse unas buenas vacaciones. Hoy significan hacer horas extras, significa poder llegar a completar algo del salario para llegar casi a fin de mes, como bien se dijo. Bueno, vamos un cortecito y volvemos más con más de la chispa que enciende la Whirlpool. No nos dejaste nada, ni para sobornarte. Suena en una orquesta de ocasión, partituras desabridas.

Bueno, ya me parece que ya lo tenemos que dar por terminado porque tenemos dificultades. Lamentablemente tenemos dificultades para comunicarnos con Daniel. Ya la semana pasada también tuvimos una situación más o menos. Bueno, estábamos con el tema de que les recuerdo a los oyentes que estábamos con la intención de participar junto con este compañero amigo de la revista Laburante en una ponencia sobre el Mendozazo que está invitando la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Y bueno, un poco la intención era ir tocando hasta el 4 de abril algunos de los temas que esta gran gesta del movimiento obrero mendocino en los años 70, estamos hablando del 4 de abril de 1972, dejó como enseñanza y dejó como impronta para recuperar y retomar como ejemplos para las luchas por venir de la clase obrera en nuestra provincia. Bueno, vamos a un cortecito y ya volvemos para saludar y despedirnos. Llena de penas, pero saquea y saquea, la va dejando finita, reseca y llena de penas. Bueno, volvimos. Lástima este último bloque que lo podríamos haber estirado un poquito más. Igual, de todos modos, estamos ya sobre la hora de entrega y empezamos tarde y bueno, tampoco podemos estirarnos del horario que nos han puesto para el desarrollo de este programa. Bueno, dos cosas importantes, ¿no? Con respecto a las entrevistas que hemos hecho, las dos centradas en lo que es la lucha de los trabajadores vitivinícolas. Bueno, lo positivo, ¿no? Que los trabajadores vitivinícolas del país de distinta manera terminan expresándose y generando la lucha. Lo transmitieron los compañeros del Cafayate, como el cosechero no se conformaba con lo que ofrecía las patronales para iniciar la vendimia, a pesar de que estaba iniciada, y bueno, y que se había ya pagado una quincena con precios valores del tacho de uva del año pasado, ¿no? Bueno, hasta que llegó el reclamo, hubo un planteo, una posición, hubo un manifiesto que firmaron los trabajadores. Que si no se llegaba a una recomposición como ellos pedían del tacho a 76 pesos, no se iba a seguir con la cosecha, y fue lo que se hizo, ¿no? Se declaró un paro el día jueves por la tarde, a partir de las 0 horas del viernes, y hasta el día martes no hubo actividad de cosecha en el Cafayate. Por supuesto, eso obligó a intervenir al sindicato, el SOEBA Cafayate, que bueno, que en la negociación y en la mediación terminó cerrando con lo que FOEBA Nacional, la federación, había propuesto, un 60% sobre el valor del tacho de 45 pesos que se había fijado para la semana, para la cosecha pasada, ¿no? Ahora, lo positivo de esto es que, por ejemplo, los cosecheros de acá de la zona este de Mendoza, en cuanto se plantaron y a algunos amagando el paro y otros llevándolo efectivamente a partir de este, que esto empezó el lunes, este lunes 14 de febrero, en los lugares donde se ofrecía 50 pesos se terminó pagando 80, ¿no? Un triunfo importante fue también la posición de lucha y de fuerza que plantearon los compañeros de cosecheros de la finca Zucardi en la zona del este, que lograron un acuerdo importante. Por supuesto, ellos no hablan de tacho de uva, pero sí hablan del vin, que es un recipiente de 400 kilos. Y bueno, y que por lo general lo llevan adelante esta tarea de la cosecha los mismos trabajadores efectivos de la, ya sea de bodega o de viña, que se dedican a la cosecha para la vendimia, ¿no? Entonces, uno de los planteos que eran de que la empresa quería involucrar en el precio del vin, quería involucrar la parte proporcional de aguinaldo, la parte proporcional de vacaciones, lo cual inflaba el precio del vin, pero a la hora del día que se liquidaran las vacaciones o el aguinaldo, estos extras que están logrando los compañeros con la cosecha no iban a ser tenidos en cuenta. Entonces, bueno, lo que se pidió, lo que se logró, es que bueno, que se fijara un precio y que no se involucrara las liquidaciones ni de aguinaldo ni de vacaciones sobre los valores que pudieran incrementarlo, ¿no? Bueno, ¿esto qué sirve? ¿Para qué sirve? Para que cuando se liquiden el aguinaldo y las vacaciones se tenga en cuenta el mejor salario del semestre, ¿no? Entonces, eso es lo importante de lo que se logró acá en ¿cómo se llama? En Santa Rosa. Por otro lado, la autoconvocatoria de los autoconvocados, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hubo caras nuevas, hubo gente que tomó la posta en esta situación, se autoconvocaron y fueron a plantearle al sindicato Soveba Maipú que las cosas, el horno no está para bollo, y así se lo hicieron reconocer. Por supuesto, la persona que los interpeló, Diego Álvarez, que es también paritario, salió con toda su verborragia y charlatanería de siempre, que los compañeros, por supuesto, ya no aceptan. Y bueno, y se planteó de que si no hay un arreglo satisfactorio para las bases vitivinícolas, las medidas de fuerza son inminentes, ¿no? Otra cosa importante que obtuvimos de estas conversaciones es cómo los delegados del grupo Peñaflor en Cafayate, que tienen renovación de delegados, el sector que está ligado a autoconvocados, proclamó sus delegados a partir de una asamblea, ¿no? O sea, no es que un grupito se decidió a decir, bueno, vamos que nos voten los compañeros, no. Se convocó una asamblea, se propuso quién está y quién quiere, quién está en condiciones y quién quiere ser representante de los trabajadores, y así surgió una lista de 4 delegados, 2 de bodega y 2 de finca, para estas elecciones que estaban previstas para el día 15, y ante la sorpresa de la burocracia de la presentación de esta lista, la estiraron para el día viernes, ¿no? Y fíjense el comentario del compañero. También estiraron y sacaron, corrieron la fecha, porque de haberse producido las elecciones el día 15, y ante la inminencia de que el grupo de autoconvocados gane la, la, las elecciones de delegados ahí en la en el grupo Las Fincas y bodegas del grupo Peñaflor, iban a tener un protagonismo importante en las definiciones que se han dado en estos días sobre el tacho de uva ahí en la zona. Entonces, ¿esto qué quiere decir, compañeros? Que estamos marchando, que estamos organizando, que estamos surgiendo, y más allá de algunas declaraciones de algunos derrotistas que no sé, pretenden que en una convocatoria de este tipo salgan mil compañeros a la calle, por ahora, si no se trabaja en las bodegas, si no se alimentan las asambleas en la finca y en las bodegas, como lo hacen los compañeros del Cafayate, va a ser muy difícil sacar hoy 1000 personas a la calle, ¿no? 30, 40, 50 personas que puedan haber estado hoy día en esta autoconvocatoria en el Sobeo Maipú, está mostrándonos una vanguardia consciente de trabajadores que está dispuesto a la lucha. Y eso es positivo, eso es importante. Como es importante que los delegados en un grupo grande del grupo Peñaflor en el Cafayate hayan surgido de una asamblea. Eso es lo nuevo, esa es la metodología, y eso es lo que nos va a ir dando confianza y poder para poder confrontar no solamente a la burocracia sindical, sino también a las patronales, y poder lograr lo que estamos reclamando desde hace años, ¿no? Un sueldo digno para una vida digna. Bueno, y esto para nosotros es bastante satisfactorio, y esto nos da todo un alegrón de decir, bueno, hay todo un proceso que está en marcha. Nosotros decimos, la revolución está en marcha. Y con esto nos estamos despidiendo hasta el próximo miércoles. Gracias por escucharnos, y bueno, nos estaremos reencontrando, y esperemos que en horario, el próximo miércoles. Chao, hasta el miércoles que viene. Satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar.